Hoy vamos a contestar a la pregunta, ¿cuáles son los requisitos que una persona debería de cumplir cuando quiere formalizar su membresía en una iglesia bíblica? Ya después de haber respondido todas las preguntas anteriores, nosotros a estas alturas nos estamos preguntando, bueno, ¿qué debo yo de cumplir para poder ser miembro formal en una iglesia bíblica? Cuando hablamos entonces de los requisitos, nos estamos enfocando en las condiciones que una persona debe de cumplir antes de ser parte del grupo. Si hablamos de las responsabilidades, estamos enfocándonos a las tareas que una persona debe de cumplir ya cuando es parte del grupo. Pero antes de eso debemos considerar cuáles son los requisitos, es decir, qué debemos cumplir como condiciones antes de ser aceptados en el grupo. Y en este estudio vamos a considerar los requisitos que una persona debería de cumplir para ser aceptada como miembro en una iglesia bíblica, y esos requisitos, según nuestro entender, son cuando menos 6 requisitos. Y los requisitos son ser un auténtico creyente en nuestro Señor Jesucristo, haber sido bautizado por inmersión después de su conversión, tener una conducta honorable, estar de acuerdo con la doctrina de la iglesia, dispuesto también a sujetarse a su liderazgo y congregarse por un periodo de tiempo. Ahora voy a explicar cada uno de estos requisitos con mayor detalle. Empezamos con el primero. El primer requisito que se debe de cumplir para ser miembro formal de una iglesia bíblica, obviamente debe de ser un creyente en nuestro Señor Jesucristo. Y me refiero a haber experimentado lo que es una auténtica conversión a Cristo. Ya hemos explicado en una clase anterior que la forma en que llegamos a ser miembros de la iglesia universal, es decir, de la iglesia invisible de Cristo, es por medio de la conversión. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados y cree en nuestro Señor Jesucristo, la persona se convierte a Cristo y llega a ser parte del cuerpo espiritual, universal e invisible de Cristo. Pero se supone que si usted quiere llegar a ser miembro de una iglesia local que es visible y tangible en sus reuniones en un lugar, pues usted ya es miembro del cuerpo espiritual de Cristo. En relación con las personas, las iglesias auténticamente cristianas deben vivir para proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo hacen las iglesias locales? Pues lo hacen por medio de sus miembros. A través de sus ministerios, a través de sus miembros, las iglesias cumplen la gran comisión. Pero solamente aquellos que entienden el evangelio y creen el evangelio van a ser capaces de cumplir íntegramente con esa misión que Cristo nos ha dado. Por estas y por otras razones, podríamos nosotros decir entonces que es indispensable que una persona que aspira a ser miembro de una iglesia local debe de haber no solo comprendido, pero debe de haber creído también en el evangelio, y debe hacerlo de la forma en que la Biblia lo define. ¿Hasta aquí está claro lo que estoy diciendo? ¿Sí? Sería absurdo que una persona quiera ser miembro de una iglesia local si todavía no experimenta una auténtica conversión. En Efesios capítulo 1, versículo 13, dice que cuando nosotros oímos la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y creímos en él, en el Señor Jesucristo, hemos sido sellados con el Espíritu Santo que nos ha sido prometido. Entonces nosotros llegamos a ser parte de Cristo a través de la fe en Cristo como se nos presenta en el evangelio. Es indispensable entonces que las iglesias se aseguren que las personas que aplican para su membresía o aspiran a ser miembros, las iglesias deben hacer lo necesario para verificar que las personas ya comprenden el evangelio y creen en el evangelio. ¿Me doy a entender? Hay un ejercicio que a mí me gusta hacer en las clases de membresía, y ese ejercicio es, siempre me tomo el tiempo para preguntarle a cada una de las personas que toma la clase de membresía, ¿qué entienden ellas por el evangelio? Y así yo les doy la oportunidad de escuchar lo que ellas opinan. Y muchas veces he encontrado que las personas se contradicen unas a otras en la clase, lo cual a mí me indica que alguna de ellas debe estar equivocada, si no es que todas están equivocadas, cuando el mensaje que ellos llaman el evangelio no coincide entre sí. Entonces, la iglesia identifica que una persona no comprende y no cree en el evangelio adecuadamente y tiene la oportunidad de corregir ese error por medio de la exposición clara y bíblica del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el primer requisito que debe ser cumplido cuando alguien aspira a ser miembro de una iglesia bíblica. Segundo requisito, los cristianos que quieren ser parte de una iglesia bíblica deben de ser bautizados por inmersión. El Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, Jesús mandó a sus discípulos por todo el mundo a hacer otros discípulos de Cristo. Y cuando ellos llegaron a ser discípulos por medio de la predicación del Evangelio, Jesús les mandó que a los nuevos discípulos se les bautizara como uno de los primeros, de las primeras ordenanzas que Él entregó para ellos. El bautismo es un acto visible que Cristo estableció para que las personas demuestren que han experimentado la experiencia, valga la redundancia, invisible de la conversión. Vuelvo a repetirlo. La conversión es una experiencia invisible. Las personas no podemos ver quién es convertido y quién no a simple vista. El bautismo sí es un acto visible. Y el bautismo es el ritual que Jesucristo escogió para sus discípulos que pudieran demostrar públicamente lo que ha sucedido a nivel interno e invisible, la conversión a Cristo. El bautismo es uno de los primeros mandatos que Cristo le ha dado a cada uno de sus discípulos, y el que presuma de serlo debería de obedecerlo. Si una persona no está dispuesta a obedecer el mandato de Cristo, pues no es realista esperar que la persona va a obedecer a los siervos de Cristo cuando ni siquiera al mismísimo Cristo quiere obedecer. De eso se trata ser miembro de una iglesia, estar dispuestos a obedecer a nuestros líderes cristianos. Pero cuando una persona no obedece al líder máximo del cristianismo, que es Jesucristo, la cabeza de la iglesia, los líderes humanos imperfectos tienen muy pocas probabilidades de ser obedecidos cuando una persona no está dispuesta a obedecer ni al mismísimo Señor Jesucristo. Por eso es indispensable que un creyente sea bautizado para poder ser miembro de una iglesia bíblica, porque a través del bautismo se demuestra si la persona es auténticamente convertida, si la persona aprecia a Jesucristo y está dispuesta a obedecerlo y a seguirlo. Así que ese es un segundo requisito que las iglesias deberían exigir a cualquiera persona que quiera ser miembro de su iglesia. Ya sea que la persona fue bautizada bíblicamente hablando en otro lugar, o si no, en la propia iglesia, pero las iglesias bíblicas deben verificar que esto se cumpla. Tercer requisito. Las iglesias tienen todo el derecho a esperar que las personas tengan una conducta honorable antes de ser admitidas en la membresía. La regeneración que se experimenta en la conversión a Jesucristo nos transforma en hijos espirituales de Dios. Las Escrituras dicen en 2 de Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas han pasado. Todas son hechas nuevas. La persona que experimenta una auténtica conversión, la regeneración, es una nueva creación, es un hijo de Dios. Tito 3:5 dice que Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. En Juan 1:12 también el evangelista Juan nos dice que más a todos los que le recibieron al Señor Jesucristo, a los que creen en su nombre, se les ha dado la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Así que la conversión conduce a una persona a experimentar una nueva vida como inicio. Ahora, como hijos de Dios, nosotros vamos a comenzar a experimentar esta nueva vida, esta nueva manera de vivir, y se va a evidenciar por nuestra conducta, entre otras maneras. Una conducta creciente en la semejanza de nuestro Señor Jesucristo es una hermosa evidencia de que la persona ha experimentado una auténtica conversión a Cristo. Es decir, una vida cada vez más bondadosa, una vida más santificada en comparación con su antigua manera de vivir. Esta nueva vida en Cristo conlleva libertad del pecado y el abandono progresivo de la práctica de cualquier obra pecaminosa. Obviamente nadie es perfecto. Ninguno de nosotros es una persona perfecta, pero todos los que somos llamados a seguir a Cristo, estamos en un proceso de perfeccionamiento, de santificación progresiva. Las Escrituras dicen claramente que así como Dios es santo, nuestro Padre, también nosotros debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir, porque esa es la voluntad de Dios para nosotros, nuestra santificación, según 1 Tesalonicenses 4:3. Entonces, Dios nos ha llamado a una novedad de vida, eso también se menciona en Romanos 6:4, versículo 11 y en Gálatas 2:19. Ya el pecado no se enseñorea de los auténticos cristianos. La iglesia bíblica debe dar la bienvenida a este tipo de personas. Los cristianos que quieren ser miembros de una iglesia, pero viven practicando inmoralidades o la deshonestidad, deben ser confrontadas en amor. Estas personas deben ser alentadas a que abandonen esas prácticas que no coinciden con la nueva naturaleza que Dios les ha dado. La iglesia debe de tener la confianza de exigirle a las personas que abandonen cualquier pecado abierto antes de admitirlas en su membresía, porque eso es lo que Cristo espera de sus discípulos, que vayan abandonando el pecado progresivamente. Cristo le ha dado a la iglesia la disciplina para confrontar a aquellos miembros que viven practicando el pecado. ¿Cómo la iglesia admitiría a alguien como miembro que precisamente está bajo esa circunstancia? En una ocasión, yo estaba dando la clase de membresía en nuestra iglesia y una persona al final se me acercó aparte y me dijo que ellos querían ser miembros, él y su, lo que yo pensaba que era su esposa. Pero cuando yo les pregunté si estaban casados, me dijeron que no. Yo les pregunté por qué y ellos me explicaron sus razones. Entonces yo les tuve que decir, lo siento, pero no pueden ustedes ser miembros porque ustedes viven pecando y deben de arrepentirse y abandonar ese estilo de vida. Primero delante de los ojos de Dios y segundo para ser admitidos en la iglesia. Ellos decidieron retirarse de la iglesia. Eso es algo que las iglesias deben de cuidar. No esperamos personas perfectas, pero esperamos personas con una conducta honorable a nivel esencial y con una determinación para seguir creciendo. El cuarto requisito que las iglesias bíblicas deberían esperar que las personas cumplan antes de admitirlas en su membresía es que las personas estén de acuerdo con la doctrina de la iglesia. En 1 Timoteo 1, versículos 3 y 4, el apóstol es muy claro al decir a través de Timoteo a la iglesia de Éfeso que no deben de estar enseñando diferentes doctrinas, ni tampoco prestando atención a mitos. Es decir, ni se debe enseñar, ni se debe prestar atención a falsa doctrina en la iglesia. También en Amós, dice el profeta, ¿andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? ¿Cómo admitiríamos en la membresía de la iglesia personas que tienen una diferencia de opinión en las cosas esenciales con nosotros? No. Todos los discípulos de Cristo están obligados a apegarse a las enseñanzas de Cristo. El Señor Jesús dijo en Juan 8:31, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Y dijo, dice Cristo acerca de sus verdaderos discípulos. Vamos a leer ese pasaje de Juan 8:31. Los voy a llevar para allá. Juan 8:31. O si alguien de ustedes lo tiene a la mano, ayúdenme leyéndolo en voz alta, por favor. Mis alumnos que están aquí conmigo en la clase. Juan 8:31. Amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Gracias. Entonces, es indispensable para ser un discípulo de Cristo que nosotros permanezcamos en su palabra, en su enseñanza, en su doctrina. Entonces, Jesucristo, por medio de sus apóstoles, Él nos ha hecho llegar esa sana doctrina a través de las Sagradas Escrituras. Cuando Él los envió en la Gran Comisión, el Señor Jesús les dijo que fueran a todas las naciones a hacer discípulos y los bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y también les dijo que les enseñaran a guardar, a obedecer todas las cosas que Cristo mandó. Entonces, todo lo que Cristo nos mandó a través de la doctrina de los apóstoles ha sido consignado para nosotros en las Sagradas Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento ya estaba completo en los tiempos de Cristo, y a través de los profetas y de los apóstoles del Nuevo Testamento nos ha sido dado. Entonces, es imperativo que ningún discípulo de Cristo propague ni siquiera preste atención a la falsa enseñanza. Los líderes de la iglesia deben asegurarse que todos sigamos la sana doctrina. Una iglesia bíblica debe estar abierta al diálogo para probarle a cualquier persona con las escrituras, cualquier persona que lo solicite, que lo necesite, se le debe explicar con las escrituras por qué la iglesia cree lo que cree, por qué nuestra declaración de fe tiene un fundamento bíblico. Pero una iglesia no debería de cambiar su declaración de fe con miras a aceptar a alguien como miembro. Por eso decimos, en resumidas cuentas, que cualquier desacuerdo que una persona tenga con la declaración de fe de la iglesia local la descalifica para ser aceptada como miembro. ¿Hasta aquí está siendo claro la explicación? Muy bien. El quinto requisito para ser miembro de una iglesia bíblica es casi obvio, pero debe de ser mencionado. Y es estar dispuesto a sujetarse al liderazgo. Las escrituras son muy claras en Hebreos 13:17. Allí se le manda a los creyentes a sujetarse a sus pastores, a obedecer a sus pastores. Dios dice en las escrituras que los líderes bíblicamente calificados y públicamente afirmados por la iglesia local están allí para dirigirla y deben ser obedecidos. Todo miembro debe estar dispuesto a obedecer a cualquier orden que sus líderes le den, siempre y cuando lo hagan pidiéndolo de manera adecuada y probándolo con las Sagradas Escrituras. Los líderes solamente tienen derecho a pedir aquellas cosas de sus miembros que el Señor Jesucristo ha indicado, no caprichos personales. Pero si lo que los líderes piden tiene una base bíblica, los miembros no deben dar excusa en obedecerla. Yo en una ocasión tuve que confrontar a un líder de alabanza de una iglesia en donde yo serví, porque esta persona se resistió a obedecer un mandato bíblico muy claro y obvio. Él prefirió irse de la iglesia que obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Y yo estuve contento que se fuera, porque no es necesario tener personas que dicen ser líderes, ni siquiera miembros, que se rebelan contra las Sagradas Escrituras. Entonces, esto es un asunto muy importante, muy importante. Todo miembro debe de estar dispuesto a obedecer entonces a sus líderes. Si una persona guarda alguna reserva de confianza respecto a la sujeción al liderazgo de la iglesia que está considerando unirse, lo mejor es que posponga su interés en la membresía en esa iglesia. Y por último, y la última de las de los requisitos, no, creo que me faltan dos. No, ese es el último, sí. El último requisito que voy a mencionar es congregarse. Yo pido a las personas que consideran hacerse miembros de una iglesia, yo les aconsejo que se congreguen primero por un periodo de tiempo considerable. Para empezar, Hebreos 10 dice que no deberíamos dejar de congregarnos. Al congregarnos, nosotros nos estimulamos al amor y a las buenas obras los unos a los otros. Todos necesitamos eso. Entonces, la mayoría de las iglesias, como la mayoría de las personas, al principio parecen ser muy buenas, pero toma tiempo para conocer realmente sus fortalezas y sus debilidades. ¿No es cierto? Con el paso del tiempo, entre más conoces a una persona y a una iglesia, pues se hace evidente sus fortalezas y sus debilidades. Es aconsejable entonces para que una persona que tiene interés en ser miembro de una iglesia, que atienda el consejo de sus líderes respecto a esperar. Debe esperarse algunos meses para ver cómo funciona la iglesia realmente a lo largo del tiempo. También la iglesia necesita tiempo para ver la conducta de los candidatos a miembros. Los líderes de la iglesia merecen ver la forma en que una persona se comporta, si es consistente con su compromiso con la iglesia, con la doctrina de la iglesia, si vive bajo los estándares bíblicos la persona. Si, y la persona también necesita tiempo para ver realmente cómo funciona el liderazgo, el ministerio, los servicios, la evangelización, las misiones, la oración, la enseñanza, todo eso toma tiempo. Toma tiempo en ambas partes. Las personas deben ver la realidad de la iglesia y los líderes y los miembros de la iglesia deben ver la realidad de la vida de la persona. Y por eso en nuestra iglesia al menos recomendamos no mínimo de 6 meses y recomendable 12 meses, un año, es decir, todo un ciclo de un año es un buen tiempo para que la gente vea lo que sucede en el transcurso de la iglesia en todo un año y la iglesia en la vida de una persona. Las personas son muy emocionales y al principio vienen a una iglesia, enamoradas de todo lo que vieron, pero solo con un paso de tiempo, un poco de tiempo, se empieza a ver la realidad. Y entonces la membresía es un compromiso muy serio y muy real, que no se debe de basar en emociones, sino en convicciones guiadas por el Espíritu Santo. Bueno, termino con esta pregunta. ¿Cuáles son los requisitos que la iglesia a la que usted está considerando afiliarse pide de aquellos que quieren hacerse miembros? ¿Están esos requisitos respaldados por la Biblia? ¿Qué peligro habría de no clarificar esos requisitos? ¿Qué peligros corre una persona que se hace parte de una iglesia y no le aclaran los requisitos que debe de cumplir? ¿Qué peligros hay de no pedir requisitos para aceptar a las personas en la membresía, sin nada más aceptarlos porque se congregan de vez en cuando y porque les caemos bien? ¿Y qué peligros hay de pedir demasiados requisitos? ¿O que los requisitos que la iglesia pida sean demasiado fáciles? ¿Qué riesgo hay en eso? Son preguntas que merecen una respuesta y ahí se las dejo de tarea para que ustedes las tomen en cuenta. Bueno, después de hablado de los requisitos, es muy importante que terminemos diciendo que es más fácil estar dispuestos a cumplir los requisitos para ser miembros de una iglesia cuando conocemos los beneficios que vamos a recibir a cambio de hacernos miembros. Y ese va a ser el tema de nuestro próximo estudio. Así que allí nos vemos en la próxima de esta serie, donde hablaremos de los beneficios de ser miembro de una iglesia bíblica.